Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y siempre esperamos que para ustedes sea como para nosotros un momento de descubrimiento, un momento de memoria, pero también de asombro. Porque cuando uno viene a hacer El Margen Sonoro, sabe que tiene cuatro temas que le va a mostrar a un amigo. Y sabe que hay un amigo que le va a mostrar cuatro temas que uno no sabe cuáles son y él no sabe lo que uno tiene. En ese juego de regalos, en ese juego de encontrar, casi de ofrenda, es que hacemos precisamente El Margen Sonoro. Y quienes estamos en este juego de regalarnos, mostrar y hacer lo que siempre hicimos. ¿Te acordás de este? ¿Escuchaste este que tiene? Porque había una guitarra, mirá, acá hay una guitarra que es así, así, así. O el baterista de este tema, y siempre pasa eso. ¿Quién es? Bueno, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, que juegan como niños chicos a esto que hemos llamado El Margen Sonoro. ¿Cómo está, Gastón? ¿Y cómo puedo estar en ese intercambio de bueno, que vienen las... son cajas de música, pero son cajas de música que no tienen solamente aquello de decir, bueno, como una especie... Sale un tiqui, tiqui, tiqui, sí, nada más. Sí, una especie de lengüetas que tocaban algo así como algún valsecito para que la bailarina... Se moviera. Se moviera esa pequeña muñeca que estaba arriba de la caja de música. Con un imán en el vidrio y se movía. Estas son cajas de música que de repente abrís así, te aparecen los años 30. Todo entero, así. Sí. Vienen en malón los recuerdos, o vienen en malón. O una banda de ska japonés. Por ejemplo, y salta así como, bueno, nos damos contra las paredes. Vamos, exactamente. Y bueno, y vamos a iniciar un poco. Trajimos una de esas cajas de música. Bien, ¿por dónde? A ver. Porque esta viene con un nombre de un personaje, de un músico en realidad. De esos que, por lo menos para mí, estaba medio ahí sí en el margen de mi conocimiento, que no es que sea mucho ni nada que se le parezca, de la música de Brasil. Mirá. Pero aparece. Como un tipo de un que tiene una toda una trayectoria, nacido en el año 30, en el año 30 exactamente, en allá en la zona de Bahía, pero un poco más al oeste, que se llama Itabaía. Es una otra zona. Mirá. Otra zona de Bahía, estado, que un poquito no es más, el... más al norte todavía. Mira. ¿Y qué pasa? Este es uno de esos músicos que él forró la música bueno, toda esa zona nordestina, uh-huh, de alguna forma. Influye al punto que, bueno, que es acordeonista. Claro, porque hay una zona que es de sertanejo, pero hay otra que es de forró, hay otras que hay varios estilos de eso. El frevo. Si alguien hiciera el quién es quién en la música brasileña, eso tendría 200 millones de volúmenes. Y no, completamente. Sería, no, por eso. No hay servidor que lo contenga. Sí. Pero bueno, vamos. Pero, a este ¿qué pasó? Hombre. Entonces fui tirando ahí de la cuerda de una canción, porque esta canción la vamos a escuchar finalmente en un canal de televisión en el año 84, televisión brasileña. Uh-huh. No importa, eso es simplemente un programa de aquella época, y está tocando él la guitarra, porque también era guitarrista. Y tiene toda una historia el tema. El tema que vamos a escuchar se llama Joao e María. O sea, Joan y María, ¿no? Exacto. Joao sería Juan y María, ¿no? Juan y María, y él está... ¿Qué pasa? Él hizo toda una música que ahora vamos a escuchar un pedacito con la Orquesta Sinfónica de Recife. Mirá. Y él toca el acordeón. La música es de él. Para mí es como un valsecito, una cosa así. Y después nos adentramos en lo que vamos a escuchar, que son dos minutos nomás, la intervención en la televisión, que está con un músico, que es el que escribió una letra para ese tema. Para ese tema. Él hizo la música. El valsecito tuvo 20 años dando vueltas en tres países. Hasta que alguien dijo, ¿sabes que se me ocurrió una cancioncita? No sé cómo habrá sido, porque no encontré ese dato, pero un letrista de primera. Y a su vez interpreta acá. Entonces aparecen en el canal este hombre que en realidad se hace llamar, o lo conocen en Brasil como Sibuca. Sibuca. Con B corta. ¿Con? Con B corta. Pero y con S. Sibuca con S, mirá. Sibuca, como lo buscás por todos lados, Sibuca como todo un personaje con una característica física también, albino. Apa, mirá. Que ya hubieron... Que algún, ya es raro, hubo algún... Un africano, ¿te acuerdas? Sí, sí, un africano. Pero son particulares. Muy particulares. Son particulares y particular que se dediquen a cosas como el canto o eso, porque también la exposición y el digamos, es medio difícil en varios sentidos. Sí, creo que por el tema de la exposición al exterior, ¿no? Al exterior y también a algunas cosas que tienen que ver con a veces la luz, etcétera. Es decir, que no es tan... Sí, llama la atención cuando lo ves, parece claro. Como es totalmente, aparte de barba blanca, todo blanco, ¿viste? Blanco, blanco, mirá. Total, completamente blanco. Sibuca, yo no lo tenía. No, yo tampoco. Pero en realidad aparece este tema... Y el tema, yo te hago un poquito de misterio porque es el segundo. El primer audio dura un minuto, es... Es el tema, digamos. Sí, la introducción de él con la orquesta. Y la segunda es la versión con ya la canción, la letra. Con la canción en ese canal de televisión, mirá, en ese programa. Vamos entonces, primero un minuto a escuchar cómo era este tema originalmente. Bueno, escuchábamos justamente a Sibuca en esa cuestión más sinfónica y sí, ahora sí. Y una nostalgia enorme y una cosa medio francesa, ¿no? Muy francesa. Hace como sí, el valsecito francés, sobre todo por el acordeón que da como ese tono muy afrancesado de cierta música. Estamos hablando de los 80 además, ¿no? Sí, en este caso es año 1984. ¿Quién aparece? ¿Quién le hizo la letra? Y se ve que se lleva como anillo al dedo. 2 minutos en la canción porque no dura más. Y hace toda una cuestión con el cine, la letra, y la canta el amigo Chico Buarque. Chico Buarque, Yolanda. Chico Buarque, Yolanda, que en realidad tiene estos amigos que se ve que se juntaron ellos y la verdad que transmiten ahí. Vamos a ver el video aparte también de esto. Después lo compartiremos, que lo realmente como lo disfrutan, ¿no? Ese tema. Claro. Pero es Sibuca, en realidad. Mira. Vamos entonces ahora sí al tema Joao y María de Sibuca por Sibuca y el amigo del Marqués Sonoro, Chico Buarque. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. La rareza, ¿no?, de encontrar a Chico Buarque cantando un valsecito, sí, porque no es lo suyo habitualmente. Vos sabés que después, un detalle, después encontré que eso habría que buscarlo bien, que algo hablaba Sibuca de la influencia en Valsiña. Hay un tema de Chico que es un vals. Mirá. Pero es posterior. Pero es posterior. Se ve que algo le quedó ahí. Y Valsiña, viste, creo que es un vals, es como un valsecito. Un valsecito. En femenino. Mirá. Pero además esa cosa muy, muy. obviamente muy chico, sí, pero también muy no chico, digamos, ¿no? Mm. Con un Sibuk al lado, que Sibuk tiene esas nosotros estamos viendo un video cuando nosotros pongamos en, ustedes lo pueden buscar si quieren, pero básicamente cuando pongamos la información en el Facebook, pero tiene una pinta de guitarrero, digamos. De guitarrero, no de guitarrista, no, digamos, no de, estilizado. De pueblo de pescadores. No, eso es que, digamos, toca la guitarra, pero... Sí, tiene. Los dedos uno no sabe cómo es que hace para no entorpecer todas las cuerdas. Inclusive, ¿qué rescate que hay de la gente que lo pueda hacer, de rescatarlo probablemente de VHS? Que esto es del año 84 y fue subido hace poco, del año 23. Claro, a veces pasa así. Está subido, en realidad, el único archivo que encontré del año 84, Bar Academia era el programa. Bar Academia, llamaba el programa de televisión. Que decía ahí algo así como el recordado Bar Academia, que era claro, un programa, se ve de la televisión. Se ve que era un programa que tenía, sí, pues tenía Chico, y Chico era... No, era Brasil de los 80. Hiper, hiper joven. Pero, viste, qué importante la gente que está subiendo y que tiene archivos de... Por ejemplo, humoristas, programas cómicos, he visto de los años 80. Pero hay de todo, y la verdad que eso... Que lo suba, ¿viste? Porque es la posibilidad de que la memoria perdure, ¿no? Esa cosa que en un programa de televisión, que fugaz, ya pasó. Ya pasó y... No, uno no lo va a volver a ver, no lo puede volver a ver. Y se pierde. Y ¿no? se pierde, ¿no? Y hay cosas como estas y hay cosas como otras. Y a veces uno encuentra precisamente eso, ¿no? El rescate de esa memoria, que si no quedara ahí, son como las películas mudas. Si alguien no las pone para que uno las vea y las suba, y uno no las va a ver en dónde. No. Ni siquiera las cinematecas a veces pasan todo ese cine que uno podría encontrar. Y obviamente el resto del mundo del circuito comercial, en cine no va a ocurrir, pero también en las radios tampoco va a ocurrir. Es un tema, a mí siempre desde niño siempre me pegó fuerte cómo se pierden las cosas por no tener el rescate de la memoria, ¿no? No, y una cosa que del rescate de los archivos y eso, este archivo, por ejemplo, tenía el audio solo de un lado del estéreo. Claro. Porque se ve que quedó así, ¿no? Yo después lo pasé ahí a los dos lados, pero claro, en realidad es como que casi como diciendo, llega pidiendo agua. Sí, exacto, es un mono de hace 12.000 años que era mono, digamos. Sí, que era porque mono no y que iba a ser el que lo subió, manera. Lo subió así. Y lo subió así, mirá, con todo el está, amor por eso del mundo, estamos pero... escuchando de esa manera, lo estábamos escuchando. No, pero más impresionante. Eso es realmente... impresionante, porque pasan cosas como esa, cuando uno dice, ¿conoces a Chico? Sí, claro, construcción, no sé qué, los 10 temas mejores de Chico, digamos. ¿Lo conoces cantando con Sibuk? En todo. ¿Para todo. Quién es Sibuk? ¿Quién es Sibuk? No, esas claro, cosas. Entonces, me parece que eso es siempre ese beneficioso para todos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pero Ernie, para eso estamos en el margen, para justamente... A jugar con la memoria, a jugar con esas cosas que generalmente no son... Para aprender nosotros primero. Claro, y decir, sin duda, porque uno es... Y disfrutarlo pila, un porque ávido, la verdad que uno disfruta... Uno disfruta pila, cuando uno encuentra cosas de esas que uno dice, ah, mirá, esto me lo perdí. Me ha pasado de volver a casa medio apurado porque estoy buscando algo que escuché. Uno dice, y digo, pará, ¿y esto de dónde es? Y digo, ¿De dónde es? Antes lo vivía como una cosa medio obsesiva y ahora lo vivo con un placer, varón. Porque claro, digo, escúchame, como decía aquel amigo, decía, mientras otro se junta a pasar la guerra y todo eso. Uno por lo menos tenemos se todo. Junta para ahí. Para, bueno, ¿y a dónde vamos nos en el vamos, margen? Lejos, nos vamos a ir a Túnez. ¿Túnez? ¿Cómo Merian, no? De claro. Túnez me pasó este dato y me pasó este artista que es raro. Allí, ¿no? Es decir, si para uno es raro... Doblemente. ¿No? Claro, porque para uno es una rareza. Claro. ¿Por qué? Porque es de Túnez. Yo no conozco mucha música de Túnez. Por favor. Si él es raro en Túnez, imagínense lo raro que es para uno descubrir eso, ¿no? Sí. Por suerte, hay estas cosas provechosas de la tecnología y de la manera en que circulan estos materiales. Artista tunecino, muy particular, porque bueno, siempre tiene un juego de mezclar lo árabe con ritmos que provienen, pero de lejos, o sea, de lejos. No son de ahí. De todas partes vienen. Ah, pero de todas partes vienen mismo, ¿eh? Sí, sí, claro. No tengo la fecha de nacimiento, es difícil conseguir alguna información de él, por lo menos para uno que no, claro, maneja el árabe, claro, claro, claro. Y que aún con algún traductor se hace difícil llegar a las publicaciones. Sí se sabe que falleció en el 2019. Su nombre era Rida Ben Haq Khalifa. Así era el nombre. En el 79 saltó a la fama por un tema llamado Diki Diki, que estaba en el lado B de un disco de 45 RPM, ¿no? Estamos hablando de 79. Sí, sí, sí. Seguramente además sería un simple, que eran los de 45, porque los otros tenían otra velocidad. Sí, yo recuerdo de algún Lelo Play en los años 70 que había de 45, que hubieron como algunos que sí, salían de esa velocidad. De esa velocidad, 33 y 45. 33 y 45, había tres velocidades, la tercera no me acuerdo. 78. Sí, ahí está. Pero esa, esa no, sí era vieja. Esa era como vetusta. El tema ese era una canción cantada en árabe, pero una música que más bien luego llamaríamos reggae, pero que no se, digo, era rara. Y de hecho, para el oído de uno, suena más parecido a los guaguancó que otra cosa. Mirá, ¿no? Es decir, es rarísimo el sonido. Te lo uniste con lo unís cosa. Con cosas que vos decís, ah, vos, ¿en serio estás tocando pero esto? Y me perdieron una cosa, es contemporáneo. Esto. Y digamos que él es en el 79 estaba tocando y murió en el 2019. O sea, estos es últimos 40 años, más o menos esto. Claro. Y realmente es muy tipo el mambo sudanés en su momento, mambo, que trajimos. Sí, sí, bueno, sí, sí. Ese es muy raro, raro. Pero no vamos a ver ese. ¿Por sí. qué? Bueno, porque hay otra rareza muy bonita que a uno le toca más de cerca y que sigue siendo rara. Obviamente no iniciaron una tradición como el mambo sudanés, ni su tema inició una tradición de cumbia árabe, ni nada por el estilo, ¿no? Era como una rareza que alguien hacía, gracias por tocar así, seguimos. Pero ese Diki Diki se hizo tan famoso que a él se le llamó Rida Diki. Ah, está. Se ganó el nombre. Se ganó el nombre. Por el nombre del tema. Por y él siempre fue Rida Diki porque quedó así. Es el que canta Diki. A veces Diki porque es ese, ¿qué va a hacer? Sí, le quedó. Todas las reseñas hablan que influyó en Jaime Durazno. Claro. Jaime Durazno y Convención. Jaime Durazno. Cantaste Durazno y Convención y te quedó. ¿Qué vas a hacer? Jaime y la Por Farola. Eso le dicen, desde ahora le dicen Jaime Durazno. Claro, Jaime Farola, o no. Jaime Farola. Jaime Farola también puede ser. No, estamos hablando de Jaime Ross y algunos chiste, de sus temas, ¿no? Más importantes. Jaime Ross, para los que no viven acá, es un artista extremadamente popular. Claro. Pero no, agarramos uno, es como si dijeras Carlos ¿no? Volver Gardel. ¿Viste? Claro, es como si uno dijera sí, claro. Una digresión de. Pero no, pero es un jueguito que viene a cuento de cómo se ganó el nombre de este hombre. Todas las reseñas marcan eso, ¿no? Que él influyó. Pero no que influyó como quien abre un camino y. No, en la libertad de componer. ¿No? Es decir, en esa cosa de, mira, hacé lo que quieras, ¿sí? Hacé lo que quieras. Yo no te digo que no respete la tradición, que no la sigas, que hagas cosas de afuera, ¿no? Esa cosa de, yo lo que te digo es, hay más que la tradición. Y la verdad, me gustan muchas cosas y por qué no mezclarlas, ¿no? Claro. Hay gente que corta el vino con Coca-Cola y bueno, y sí, mirá, es así. Tomalo como quieras. Incluso hay muchas versiones de sus temas por otros artistas, pero hay incluso una canción que se llama Rendezvous, muy francesa, muy a Sibuca, digamos, en ese estilo. Seguí buscando así porque dije, qué raro este señor. Y vamos a escuchar un tema que no voy a decir mucho precisamente porque con lo que tiene se ve, se escucha. Se escucha, sí. Que se llama Yo canto sobre el amor o Un canto sobre el amor. A ver. Ana Engani al-Hob. pero vaya a saber uno exactamente cómo se pronuncia. Posiblemente haya dicho, ¿no? Abrí la puerta, que abrí sale el chancho. Claro, la pronunciación es medio suajili, sí, ¿qué vamos a hacer? No sé árabe. Y además uno encuentra ya la castellanización de la palabra, con lo cual uno tampoco sabe exactamente cómo se pronuncia. Incluso si lo escuchara que alguien lo presenta, ni siquiera reconocería que es el tema. Así que todo lo que hay es esto. Tunecino. Este tema salió en un disco en el 2023 que se editó ya después de su muerte, con esos temas como mirar el legado de Rida Dicky. Así que vamos a escuchar él. Y ojo, presten el oído, y si usted no es del Río de la Plata, lo va a reconocer, y si es del Río de la Plata, también. También. Escuchemos. Rida Dicky, bienvenido al Margen Sonoro, ¿no? Bienvenido al Margen Sonoro. لكن ما عنديش قلب انا نغني على الحب انا نغني على الحب يا ليل يا ليل انا نغني على الحب لكن ما عنديش قلب انا نهار في لنجا نترقب في القطار لابس كسوة وعامل سيشوار نغزر روحي في البلار هكا وشابة خمري لبسة روبة هلالي قالت لي بربي وخلق وينو وينو نهج الحب وقتها مخي تقلب وبديت نغني على الحب يا ليل يا ليل وبديت نغني على الحب لكن ما عنديش قلب J'étais tiré Même la cravate bien colorée Des chaussures toutes nouveaux pieds Fort d'élimine ta drape fille Car ma chérie ta talie Yudhur fiha fassat bia Rassat li fil barno shrub لكن ما عندي شي قلب El tango tunecino. Tango tunecino. El tango tunecino. Habíamos tenido el tango polaco. Pero, por supuesto. Qué impresionante. Y acá no tenemos el tango tunecino en el sentido de un movimiento que hiciera tango, Pero tenemos a este señor que primero presenta un tema árabe. Completamente. Hasta todo que de pronto saca un tangazo deja de ser árabe, pero es un tango. La forma de decirlo y todo. Y después el clima, ese desamor, que nosotros estábamos viendo un video con la traducción al inglés, en realidad. Y esa cuestión de el que pierde el corazón en esa separación. Sí, el que ya vuelve del desamor, digamos. Pero con una... está hecho en vivo. Porque está hecho en vivo, es una versión en vivo. Pero como si dijeras, vinieron al Río de la Plata a estudiar. Sí. Con la orquesta típica. El único detalle quizás es que, claro, él tiene una pronunciación que es árabe. Tiene esas modulaciones que son muy particulares porque el idioma tiene esas modulaciones. Pero aún así, aunque por momentos hay armonías árabes, es un tango, no hay vuelta. Tal cual. Un tipo que le gustaba jugar con los ritmos y visitar otras cosas que no fueran solo la tradición. Lo hago desde acá, sí, con todo el respeto del mundo, es desde acá. Cantar, medio que lo narra, sí. Una cosa goyenechesca. Goyeneche. ¿No? Sin el tono de goyeneche, pero en esa recitar el poema. Lo está como hablando. Lo marca, lo acentúa en los finales de los ritmos, pero nada más. Digamos. Sí, no, tal cual. Bueno, pero una rareza. Que no dice... Vos decías antes igual, raro dentro de Túnez mismo. De Túnez mismo, ¿no? Entonces, con lo cual, gracias a Merian por hacerme llegar esto, que realmente cosas que uno no hubiera encontrado solo. No hubieras encontrado solo, no. Y aparte de un detalle de lo que decís, que siempre decís, a veces buscar la información de algo que está en otro idioma que googlear en árabe. No, claro, es difícil. Yo no tengo teclado para eso, no tengo forma. Y aún cuando uno pone, uno podría hacer búsquedas como, bueno, Túnez, tango. Puede salir cualquier cosa, menos esto. Te sale un boliche en el... Claro, o una gira de no sé quién, sé qué. O quizás un restaurante que se llama Tango. Entonces es difícil buscar esas cosas, digamos, para uno que no tiene cercanía. Un poco para esa veces idea, por supuesto que roña, de que googleando uno va a encontrar cualquier cosa. No, es complicado. Por eso siempre agradecemos enormemente a quienes nos soplan cosas, porque sin eso sería mucho más complejo. Y vamos a ir un poquito en esa cuerda de las cosas medio extrañas que aparecen, en este caso, en una red que no es la red de internet. Ajá. O sea, aparece en una red. Vamos a un diálogo en una red, justamente, de qué es, de aguas, porque es la ciudad de Venecia. Venecia, ahora, contemporáneo, esto ocurre exactamente creo que en el 2006, 2007, este diálogo. Mirá. ¿Quiénes son los protagonistas de lo que vamos a escuchar? Que es un diálogo que dura 30 segundos. Uh-huh. Pero está el video del momento que este músico es guitarrista de una de las bandas que marcaron la cancha en todo lo que es la música progresiva y todo, que es Pink Floyd, ¿no? Ah, mira. El guitarrista de Pink Floyd, compositor también, David Gilmour, caminaba por las calles de Venecia porque iba a tocar en Venecia, en ese 2006. Uh-huh. Estaba caminando, después se transformó toda la anécdota, ¿no? Con una mujer, no sé, la compañera de él o no, quien sea... Ya un David Gilmour bastante veterano, contemporáneo, estamos hablando, ¿no? Y se encuentra con este músico, que ahora vamos a ver, y le ve lo que hace en la calle. Claro. Y le dice, ¿no querés mañana o esta noche ir a tocar allá, que voy a tocar en tal lado? Y está bueno el diálogo, si lo recrean lo hace bárbaro, porque el mismo, este hombre que es un ruso, le dice, y bueno, yo qué sé, voy. Le dijo, vos, yo te no sé si le dice algo, yo te voy a pagarte, o sea, no te estoy pidiendo un favor, sino que me gustaría que estuvieras ahí. Que estuvieras haciendo algo en un tema. Y dice, y bueno, está. Con una humildad lo dice. Sí, sí. Y después lo que vamos a escuchar es, quizás pongamos todo eso junto, hombre haciendo, llamó por teléfono, ahora sí, internet mediante, al margen sonoro. Este músico se llama Igor Skliararov. Igor Skiararov. Para que lo voy a decir, porque mi ruso, estoy en jardinera. Nosotros para, en idioma. Dice así. Igor está bien, lo estoy diciendo. Igor bien. Se está, supone que. Es Skiarov. Mirá, Skiarov. O sea, S-K-L-Y. Skiarov. Skiarov. Con B corta al final. Entonces, Igor Skiarov, ¿qué toca? Lo definen como un glass musician, o sea, un músico una cuerda de arpa, de cuerda de agua. Copas, en realidad, de cristal. Ah, copas, porque hay uno que es alargado. Claro, que, ahí que va, es cilíndrico, sí. Y se toca. Pero estos son copas que se ve que son compradas de copas. Que tienen diferentes niveles de agua. ¿Cómo es el cristal de Murano, Bohemia? Exacto, de Bohemia. Y que tienen diferentes tipos de altura. De cantidad de agua y de altura y de circunferencia, digamos, de apertura o no, para hacer las diferentes sonidos. Lo hace en la calle, entonces está claro. Ahí se encuentra Gilmour y le dice, ¿no querés venir a tocar? Tocan un tema muy conocido de Pink Floyd, pero eso es todo una... Lo que sí vi es, encontré varios años después el archivo que sí íbamos a escuchar después musical, claro, interpretando con una orquesta en vivo, una orquesta no sinfónica, pero una orquesta bastante grande, y él con las copas. Es claro... ¿No? Que es ruso. Claro. Pará, ¿y qué tema tocó? Llamó al margen, atendí, era como la 1 de la mañana, porque él estaba al otro lado, y le digo, ¿qué querés, Igor? Y Igor dijo, quiero tocar un tema, quiero pedirles permiso, porque es un tema que ustedes siempre pasan en el margen, lo escucho en el margen. ¿De quién es? De Juan Sebastián. ¿En serio? Sí, de Juan Sebastián Bach. Y le digo, ¿cuál es? Badinieri. Entonces dije, bueno, yo no tengo nada que ver, dije, porque que le dije. Van a decir que somos coleccionistas. Que somos de versiones de Badinieri. Como Badinieri tenía muchas. Busqué, había como 40 cosas que tocaba en distintos lados. Y cuando vi que tocaba Badinieri, dije, para la colección del margen. Sí, sin lugar a dudas. Entonces viene ese pequeño diálogo. Primero de el diálogo y después Don Igor. Y con Don Igor toca Badinieri, que le tocan a 1000, y él con sus copas en vivo, ahí en la calle, no sé, en un lugar. Mira. En vivo. Bueno, vamos a disfrutarlo. Ahí sí, claro que sí. Yeah, absolutely. So do you want to play it with us on tomorrow night? On the stage, here, in St. Mark's Square. Someone got to play? Yeah, will you play this for me? I'll pay you. Aha. Good job, tomorrow night, yeah? On the stage? In concert? In concert. Ustedes escuchaban ese sonido más agudo que hacía la melodía, era el sonido de los dedos, generalmente humedecidos, frotados sobre el vidrio, la parte de arriba de la copa, el borde de la copa, con gran talento, no solo para disponer las copas, sostenerlas, etcétera, sino que bromeábamos de lo que debe ser afinar eso, porque cada vez que vas a un lugar tenés que volver a medir la cantidad de agua que necesitas, capaz que está marcado lo que uno quiera, pero necesita mucha precisión en eso, y necesita mucha precisión en el sostén de la copa, porque no se trata solo de tocar, sino que uno puede derribar, ¿no?, una buena parte de las copas. Y lo vi, aparte, un músico como en una actitud, todo un personaje, ¿no? Porque él está, viste, en una actitud cuando le vienen a hablar y todo, como, no sé, es como... ¿Cómo te puedo decir? ¿Como cero ponerse él en primer lugar? Está como simplemente decir, como... yo estoy acá con las copas. Las copas que me encanta hacer esto, pero no lo... Sí. Es bien interesante. Bien interesante el sonido ese que se logra. Hay otro sonido medio parecido en el sistema, que en verdad es una conexión de cuencos de vidrio, de mi cristal, que están todos como de mayor a menor. ¿Vos trajiste alguno? No. De mayor a menor, que gira y se va tocando, digamos, algo similar. El principio es el mismo. El principio es el mismo, que es básicamente cristal que frotado produce una cierta frecuencia. Para que el cristal produzca esa frecuencia se necesita no solo de un cierto tamaño, como puede ser en ese instrumento, sino también... Acá simplemente haciendo que la resonancia que tiene dependa del volumen de agua que tiene, de líquido, ahí está el líquido, para que produzca diferentes niveles de sonido cada una de las copas. Yo no, obviamente. No sé cómo las ordenará él para tener un mapa ahí. Debe tener un mapita ya de cómo está ordenado. Eso de ordenar las notas parece muy tonto, pero no lo es. No, claro. Porque uno tiene que tener no solo claro a disposición dónde están, sino que también a veces tienen como ciertos órdenes lógicos de progresión, etcétera, que están en juego. Hay teclados que utilizan ese principio de no ordenar linealmente como el piano, sino hablamos la otra vez de un teclado que había alguien que tocaba, que era una música, digamos que no es de la música tonal, sino que tiene que ver con los microtonos, y las notas están dispuestas de otra manera, ¿no? Son hexágonos, pero son 6, 7, 8 filas de, no me acuerdo, como 16 que en cada 16 por 8. Aquellos teclados, claro, Lumatone, tiene esas características. Ya había otros anteriores que tenían eso, y una de las cosas es, bueno, cómo ordenar esas notas precisamente estén a disposición de quien toca, de una manera que no tenga demasiado problema en hacer variaciones, en recordar dónde están, en poder mezclar con la extensión que permiten los dedos. Digo, todo eso parece como muy obvio, pero hay que pensarlo. De la misma forma que hay que pensar cómo uno dispone las copas para poder tocarlas. El margen, aparte, justamente es el programa que dónde lo va a escuchar usted si no es en estos lugares. Si no es acá, ¿dónde? Y el margen, estamos en una Venecia medio. Estamos en Venecia, ¿no? Con vamos cristal cerca, de Murano. Ahí. No, menos cerca, bueno, vamos a España. Vamos a España. Habíamos traído el caso de Rodrigo Cuevas, un tema de Rodrigo Cuevas que era un asturiano. Se presenta generalmente con ropa, digamos, atuendos que no corresponden al orden de la vestimenta masculina. Incluso cantaba con portaligas en una plaza o cosas así, o una gran pollera. Con un video de un cazador era. De un cazador, digamos, alguien que desde sus propias elecciones de vida, decide no necesariamente mostrarlas en el sentido de la ampulosidad, sino simplemente de actuar desde ahí. Y digo, bueno, está bien, mire, este es el asunto. Me acuerdo. En este caso, quiero traer a otro español que se llama Martín Mondragón. Tiene 24 años, se hace llamar artísticamente Mondra. A los 8 años comenzó a tocar la pandereta, después entró en una compañía de danza y recién en el 2020 empieza a tocar como solista, o sea, antes de ayer, ¿no? Estamos hablando de, ahí, antes de cuando ayer. Empezó la pandemia, él dijo, voy a tocar como solista. Voy a tocar como solista, ya que no me puedo reunir con nadie, toco como ya. solista. Casi una opción forzada, en plena cuarentena. Claro, una opción forzada, y bueno, no puedo llamar a nadie, llamé a todo el mundo que quiere venir. Fue ahí cuando Shakespeare dijo, voy a escribir monólogos. Voy a escribir monólogos, porque no da para otra cosa esto. Y en el 2023 hizo bastante impacto con un disco que llamaba Arden. Destaca dentro de cierta música que alguna vez escuchamos, que tiene que ver con una música tradicional, pero a su vez muy moderna, Tunjugueiras, que trajimos en algún momento. El mismo Cuevas. Sí, el Cuevas mismo también, claro, un bruto cantor. Esa cosa que tiene todo el ritmo de la tonada española, pero... eso no es de un canto tradicional, ni el canto, claro, ni la melodía. Entonces realmente logran una mezcla muy particular, muy particular. Y Mondra, como se hace llamar artísticamente, por Mondragón, suele hacer ese tipo de temas, ¿eh? En este que vamos a escuchar, no. ¿Tá? ¿Por qué traje este que justo no es el que lo representa en ese sentido? Porque lo representa de otra manera. A ver. Él trata explícitamente sobre el orgullo homosexual. Ahí está. ¿Tá? Pero explícitamente. De hecho, se presenta a sí mismo con una palabra que ya no suele usarse porque es, de, digamos, políticamente incorrecta. Maricón. Maricón, sí, ¿no? Sí, claro. Y él dice Marimondra, maricón, maricón, Marimondra. Él se reconoce a sí mismo en ese término, no lo esconde, no es que... Y es una canción ligada al colectivo LGBTIQ+. ¿Mirá? Porque antes era LGTB, y después se empezó a ampliar la gama. Y así, en algún momento dijeron, che, y si le ponemos un plus, porque no nos van a dar las letras para recordar esto. Y sí, porque es lesbianas, gays, bisexuales, trans, intergénero, queers. Sí, sí. Y bueno, y el que se sume. Porque... Sí, sí, sí, sí. Cuando los humanos empiezan a decir, bueno, el mundo, imagínate algo así que fuera con estilos musicales, ¿no? Es decir, ya sería... No, bueno, es que en estilos musicales es como el no, uno mira los apellidos del rock, ¿no? Y es rock progresivo, rock no sé qué, rock... Sí. Rockabilly, rock. Sí, entonces, sí, claro, es como 40.000 en la familia y no podemos unirlo a todo. Ni siquiera es muy claro dónde están los límites de ese asunto, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Es una canción rara por eso, no, no. Estamos hablando de es España. Es España. Sí. Es España y yo creo, yo no sé si él es de Galicia o medio cerca. Entonces es también una cosa que es muy pesada la tradición, y este tipo de rupturas es también como muy estruendosa. Sí, sí, Y él hace este tema que tiene esta rareza, porque generalmente hemos escuchado, por ejemplo, muchos temas de mujeres que cantan, como Chavela Vargas, que canta a mujeres, sí, que no cambia el pronombre, mi amado, no, es mi amada. Sí, sí. Pero sí, que no tienen, incluso en las canciones de Cuevas, Cuevas no hace una explícitamente alusión, si se quiere, a su homosexualidad, sí, sino sí, que no, simplemente no, se viste como se vestiría cualquiera, con las ropas que cree que tiene que vestirse, que le gustan, que no sé qué, y hace temas que vienen, sí, de la tradición, que hay algún juego, pero muy mínimo, pero no es una especie de exteriorización permanente de orgullo homosexual. Sí, en este caso sí en lo este es. Caso, sí. Ahí sí está. Lo es. Ahí está. Entonces, era una rareza de sin alguien duda, joven. No, sin duda, en el margen, no es para el margen. Para el margen. Entonces dije, dale, vení y cantate para esto, que es precisamente... Que es Mondra. ¿Mondra? Como se llama artísticamente, porque sí, sí. Mondragón, y cantando Marimondra. Marimondra, sí, sí, que ahí habías explicado. Ta, y esto probablemente ahora, del 2020 y esto para acá. No es nada, porque. 2020 para acá. ¿No? Sí, esto aparece en junio finales de junio de este año. De este año. Ah, y claro, mientras grabamos esto, son los primeros días de agosto. Los primeros días de agosto. Con lo cual hace nada. Nada. Vamos para ahí. Nos vamos entonces a España, a una España que como ven no es toda igual. No, una España que empieza fuerte y que tiene su, De todo. De todo. De todo. Bem dramático, sempre de meu pai que nasci fora do armário. Canto, bailo, toco como digo na canção. Levo por bandeira ser galego é marico. Pensei que há ano que vivo do cenário, pero em realidade rejeito ser mediático. Tanto visto em traje é zapato de tacão, como media negra de renta com mandilão. Son cero conflictivo, é só que defendo a liberdade do indivíduo. Eis um mar e mundra de todos, sou um amigo. Tenho a plataforma, represento o coletivo. Trans, les, bica, queer, marica. Intersex, asexual, mais queer no rural. Perspectiva interseccional. Total. Trans, lesbica, queer, bebida. Mundra, maricón, maricón, marimundra. Maricón, maricón, marimundra. Maricón, maricón, marimundra. Mundra. Bueno, un artista inquieto con metiéndose, viste, con tendencias de que todo, andan en la digamos. Vuelta, que más o menos conocemos de sonido, pero mete cosas, porque ese sonido, esas voces medio parecen como... Primero parece como una especie como, de ópera. Como fantasmal, cosa, ¿no? Muy fantasmal, así. Sí, fantasma y que ópera. Viene de una cosa más clásica y sí, no sé qué, sí. Para pasar de pronto a una música más, uno diría trance, una música sí, house. House, sí, pero con una sí. forma de decir que no es enteramente así, que todavía recuerda las tonadas tradicionales en alguna medida. Y sobre todo que canta de otro lado como hasta ahora se han tomado estos temas. En el Río de la Plata, en los años, no sé, 90 o 2000, estaba aquella canción de Estoy saliendo con un chabón, ¿no? Claro, pero que era una cosa sí. como más en el fondo, terminaba haciendo una cosa más despectiva, ¿no? No, porque, y de ridículo. Sí. de autorridículo, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Por el tono que se cantaba. De no tomarse en serio tampoco. Claro. En el fondo, exacto, de no tomarse en serio. No tomarse en serio. Había, sí, algo como, bueno, no, todavía no lo puedo decir muy serio esto, ¿no? Sí, sí, sí. Más vale que haga un chiste. Porque... Eso, ahora las cosas han cambiado y alguien puede realmente mostrar esta cosa de, mire, yo me llamo así y me reconozco así. No, y dentro de los colectivos de la gente que ha vivido en minorías, claro, que han sido totalmente agredidas y todo, que eso es evidente, vos ves, a ver, también poder sacar la bronca, exacto, la rabia, hay de todo, decís, claro, como que no, y esa cosa de decir, mire, en verdad ese nombre para mí no es despectivo, usted cree que es, claro, despectivo, claro, sí, eso sí, lo cree, sí, usted, sí, sí, no es despectivo. Sí, a mí, sí, no me preocupa, yo, sí, llevo esto sin problema. Entonces me parece, sí, que, sí, sí, que... No, interesante que digo, verlo como en lo musical, es muy reciente todo eso. Muy reciente. Porque bueno, estamos hablando de un siglo XXI que empezó con revulsivo, entonces, si para la mujer, para las condiciones de la mujer, hay ciertas novedades recién ahora en el siglo XXI. ¿Qué, bueno, qué dejamos para? A ver, uno de los temas de género, sí, es ese, ¿no? Tradicionalmente, por ejemplo, los partidos políticos en Uruguay y en otros lugares, cuando, sí, hablan de comisiones de género, hablan de comisiones formadas entre hombres y mujeres sobre temas de hombres y mujeres. Bueno, el problema de los géneros es que hay un poquito más y hay más gente que se está quedando afuera. Y te anuncio uno que hace tiempo que vengo rompiendo los quinotos, como decía aquel, que vos decís, el hombre, el varón de cierta sensibilidad, que hetero, pero que en realidad no está dentro de que en el futuro, como decir, ¿dónde se va a colocar? ¿Dónde se va a colocar? Porque, no, y esas cosas ya está pasando, verdad, todo eso. Ver, sí, todo esto que también sirve para hablar precisamente de los lugares sociales, los lugares, de los sociales, lugares complicados, ¿no? De las maneras en que se gestiona socialmente y se construye la sensibilidad, se construyen las masculinidades, las feminidades y otras formas posibles. Obviamente no es un tema de hacer apología, porque nunca hacemos apología de nada ni nos interesa. No, pero no dejamos nada afuera. Pero no dejamos nada afuera, no, y es mostrar lo que hay, lo que ocurre, que además pone un tema bien candente, que es no solo me presento y aparezco así, sino, mira, te lo canto y sin problema. Está una cosa, la otra vez, por ejemplo, escuchamos música, la música que se escuchaba en el fascismo italiano. Nosotros no era nuestro decir, va a ver que una apología de... No, sí, o sea, nadie se le ocurriría decir, venimos a propagandear a Mussolini, claro, 70 años después. Hoy hablábamos precisamente de, en algún momento hablamos de, bueno, lo importante que es mantener la memoria. Mantener, ¿no?, la memoria. Y mantener abierto el registro de la memoria, incluso, sí, sí, sí, para, sí, las nuevas memorias que se están construyendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces uno dice, mire, bueno, pero hay cosas como la música fascista que son... Sí, yo le diría que sí sobre el fascismo. Sobre la música diría, mire, yo no me voy a parar de escuchar esto, que es una rareza, solo porque lo hizo el sujeto equivocado. Mire, sí, ¿no? Sí, era muy interesante. Mi memoria no funciona así. Mi memoria funciona en que es bueno recordar, y es bueno recordar todo lo que hay para recordar, así como es bueno darle lugar a todos los discursos. Entonces, no es que estemos haciendo una totalmente cosa de, bueno, dar un discurso. En verdad, no tenemos mucho prejuicio en el margen, pero... sobre las letras, la música, quién la hizo. En verdad, lo único que interesa es, mire, ¿qué cosas que tienen que ver con lo social aparecen acá? Porque a veces aparece en la historia de los 60, a veces aparecen atravesadas pero tal otras cosas. De... Y eso es lo que nos interesa con la música. Nos interesa la música como una especie de mediación social, donde está marcada precisamente por un conjunto de componentes que hacen a la vida social. Y ese es el truco. Escuchar música por escucharla, sí, sí, es, digamos, como, no sé, como mirar... papeles de colores, ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido. Es como mirar cuadros, pero no entender nada. Sí, sí. No de pintura, porque uno dice, no, yo entiendo mucho. No, de cómo mirar algo para ver ahí, no solo la obra de un individuo, la obra de un individuo situado en un contexto particular que habla también a través de él. Entonces, totalmente. Todo eso está bueno que aparezca y que esté totalmente ahí. Totalmente. Y bueno, y estamos, fíjate, en un siglo XXI que si algo, yo la otra vez hablaba con mi hija más chica, con 14 años, qué complejo se ha puesto en cuanto a decir, pero es una complejidad a que se abrió la cancha. Una complejidad que enriquece. Digamos, y que ¿no? Sí, pero era consecuencia de, vos decís, bueno, ya no es tan blanco o negro, claro, una cantidad de cosas. Enriquece en un sentido, en un sentido simple. No sí. Es que enriquece porque todos nos hacemos mejores. Y no. Enriquece porque todos, de alguna manera, nos vemos interpelados. Y porque todos, de alguna manera, tenemos que decidir por encima de las tradiciones. Es muy falso que hace con las tradiciones y esto viene en este cuadradito y yo me muevo así porque siempre nos movimos así. Que haya otra gente con otros proyectos de vida, lo que pone en juego es el tema de la libertad. Lo que pone en juego es hasta dónde yo soy capaz de respetar, de ser un ser humano en ese respeto. Sí. Y cómo yo mismo tengo que decir hasta dónde estoy o no. Inclusive pero... hablábamos en el caso este que hablaba de eso que te decía que hablaba con mi hija, también en el punto de esa cuestión que está en lo político, en lo filosófico y todo, de los buenos y los malos. Claro. De que parecería clara en otro tiempo, la verdad que en el siglo XX había, por lo menos nuestra generación, cuando crecimos, parecía como más claro. Por ejemplo, estando en dictadura era muy claro. Muy claro. Allá ellos, acá nosotros. Y ese mundo se ha vuelto más complejo, ¿no? Ese mundo se ha vuelto más complejo, han aparecido claroscuros, no solo otros sujetos y otros personajes en escena, sino que han aparecido otros discursos de qué significa respetar, qué significa la dignidad, qué significa... Entonces, de alguna manera, toda nuestra costumbre, cuando uno recuerda que se formó con Benny Hill, digamos, ¿no? En la televisión. Sí, todas nuestras costumbres se ven interpeladas y se ven conmovidas, porque uno de pronto no recuerda. Ah, ¿no era Milei? Claro, no, uno ve bien. Viste que dicen que es igualito. Igual Milei un aire. Pero era el tío. El otro día justo veía una cosa vieja, y claro, mi pareja dice, ay, eso es horrible porque es... No, yo claro, no digo que claro. No. No, claro. No, pero hay que ubicarse que en ese momento. No voy a decir que es genial eso. Lo que sí también habla de un momento. Y también habla del pasaje precisamente de la historia, de cómo se aparecen nuevos sujetos, de cómo aún los sujetos que se formaron con esos productos no necesariamente viven como repitiendo eso, ¿no? Porque si no, nuestra generación también tendría que simplemente ser todo ahora machista. Ahora, en el tema inclusive que trajiste, por ejemplo, la otra vez lo hablaba con unas amigas que son una pareja homosexual, mujeres, ¿no? Y esa idea de que vos decís, tienen un varón, sí, tienen un hijo, está más allá de que vos decís... si va a ser varón o no, a la no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque parece, a veces parece, y algunos pretenden, restringir las opciones culturales que existen, restringir los productos culturales, simplemente porque podrían afectar... Mire, si eso fuera así... Creo que te digo así, más en este caso, que tienen nietos porque ese hijo... Después no sé si se casó, todo tiene su compañera, claro, y todo. Pero además, si fuera así, si fuera tan repetición, hubiéramos salido de la edad de piedra. Así que hay algo en ese modelo. No, creo que la naturaleza es más generosa e inteligente para decir, pará, cada generación. Las cosas van cambiando. La misma generación que se crió con Benigín no necesariamente mantiene una postura, digamos, que sea como proclive totalmente al machismo. Igual con lo cual, Benigil, aparte, creo que hacía guiñada sobre todo, porque él se reía hasta de todo. De todo. En esa época, claro, la mujer y esas cosas parecían como un objeto mucho más... era un tema de que él lo tenía usable como... usable en términos de humor, que hoy no se haría, pero yo también me crié con... Había un disco de Hernán Figueroa Reyes que acá pasamos de la gorda. Sí, me acuerdo. Cantado por alguien de famoso en el género, pero uno dice, pero mire... Sí. Eran un cuarteto, no, era con los chalchaleros, ¿no? Eran los chalchaleros, los chalchaleros, Rojas. Claro, Y uno dice, mire, yo también me crié con eso, y sin embargo, no necesariamente eso me ha hecho alguien que esté simplemente riéndose de las personas que tienen cierta obesidad. No, al contrario. Por eso también a veces cuando uno dice que permitir, que no, que se ve en televisión, que pasa en totalmente, los medios. Un tema totalmente actual y que totalmente estamos en el tapete. Estamos seguros de que el juego es siempre el de prohibir, el de esconder, el de no permitir la libertad. Bueno, eso sigue pasando hoy, ¿no? Por motivos, por conflictos diversos, hay países que dejan de estar en o dejan de tener Instagram, Facebook. No digo que sea bueno y que sea lo loable. Digo, estamos sacando libertad. Así como en otros terrenos perdemos libertad. Claro, claro. Entonces, me parece que ese tema no es nada menor. Nada menor. Nada y este menor, tema y, servía y para, también hablar el, para hablar de muchas cosas. Como siempre, el margen está, vos decís, está la música, está, pero está todo lo que viene con ella o por lo que ella existió, porque exacto, existen circunstancias. Exactamente. La música y sus circunstancias. La música y sus circunstancias. Diría Ortega y Gasset, era. En vez de no me acuerdo, sus, pero sí podría de ser. De Ortega y Gasset era el hombre y sus circunstancias. El hombre y sus circunstancias. Esto sería la música y sus circunstancias, el margen sonoro. Está, y bueno, y en realidad, y ahora vamos a irnos a un Estados Unidos jazz, uh-huh, que ya vimos a uno de los protagonistas que va a tocar acá, muy cortito la presentación, que es Dave Brubeck, que en realidad él, pianista de jazz, de una corriente de jazz que era el cool jazz. Ah. Que en realidad escuchamos algo como diciendo, en los finales de los 50 convivió con la salida del rock and roll, pero esto era una corriente de jazz yéndose a un jazz como que se colgaba de eso, de lo cool, de algo claro, como que está como en una especie de limbo, parece. Uh-huh. Dicho sea de paso, que no es cool jazz, pero tiene punto de contacto. El otro día volví a escuchar una cosa de Miles Davis. Ah. ¿Qué climas hipnóticos que me...? Pero aparte escuché y dije, ¿qué es eso? Y cuando volví dije, claro, Miles Davis. Los que creen que Miles Davis era solo un trompetista no, que tocaba infernal, algunos estándares con mucha improvisación, se pierden lo otro, ¿no? La capacidad de generar esas atmósferas que eran. Mirá, un únicas. Disco de. Que es un disco que está bueno en algún momento. Repetiríamos traer a Miles Davis, pero es el París de los años 60. Mirá. Descrito por la música del tipo, y vos decís, pa, pero ¿cómo hace para crear estos climas? Estos climas. Unas melodías totalmente sí. Y climas extraterrestres. Que no, y climas que no son de los yaceros, no, digamos, no, que escapan a. No. Está como medio en el margen del jazz. En bueno, en este caso es, vamos a traer un tema, año 66 es acá, que es un saxofonista que tenía como toda una impronta que él, muy valorado, lo van a ver, o sea, en el video, si ven el video, es trajeaditos, tipo jazz clásico, pero ya con una impronta, en este caso el saxofonista, de esa cuestión de colocarse, y este tema, que se llama Take Five, o sea, toma a cinco, uh-huh. Es como de ese jazz un poco que también estaba al margen del jazz más oficial. Eso es lo que por lo menos me pude ahí sí. desayunar. Muy interesante escucharlo. Y aparte de esto es en Alemania, un concierto en Alemania donde están tocando Brubeck y Paul Desmond, que es el autor de este tema, y el saxofonista. Mira. Es simplemente un pasaje de ese tema que donde él fue muy reconocido en ese estilo del cool jazz, el saxofonista Paul Desmond. Thank you. Ese sonido especial, ¿no? Del cool jazz, donde hay como colchón, ¿no? De bajan los otros instrumentos. Nunca se pasan, uno, parece. Nunca, ¿no? Se pasa. No sé qué, ¿no? Se pasa, está todo. Y además, como que van a veces. En este caso era el trompetista así, del centro, sí, ¿no? Pero sí, a veces pasan la melodía uno a otro, pero sí. Pero sin... viste que parece, uno podría decir, es frío. No, están como en un calor ahí, en una concentración, pero nunca se pasan es como, a decir... Me hace acordar a la música funcional, claro, ¿no? Claro. Porque tiene esa cosa de no te va a molestar. No te si voy la escuchás a, bien... A subir la presión. No te va a subir la presión. Ojo, si la escuchás bien, es increíble lo que están haciendo. Sí. Pero sí, también sí, te lo podés perder precisamente por esa especie de cosa que parece que no pasa nada, ¿no? Parece que no pasa parece nada. Parece que no pasa nada. No, me pareció interesante, aparte de que ese jazz conviviendo en un momento de los años 60, donde la eclosión de... era como decir... ¿Qué mundos diferentes? ¿No? Mundos diferentes. La expresión, ¿no? De generaciones diferentes, generaciones, de grupos sociales diferentes, que no estaban en la misma sintonía, y bueno. Bueno, parte de la diversidad cultural. Todos en el margen, todos se encuentran en el margen. Totalmente. Y bueno, y nos vamos de un Estados Unidos. Acá, no vamos acá, acá nomás. Uruguay nomás. En un tema que yo realmente tengo que admitir mi ignorancia absoluta, doble ignorancia. ¿Doble? De la cantante y de la letrista. Lo descubrí en una clase en facultad, porque alguien hizo un comentario, dijo esto y yo dije, ¿y yo dónde estaba? Así que fui esta, a buscar. Esta, para ver, ¿se puede adivinar, de jugar ahí un poco? Sí, muy podés, pero yo creo difícil. Que... Difícil. Ah, mirá. Muy difícil bien. Por 3 millones de dólares, mirá. Una mujer. Una mujer. Sí. Una mujer, la letrista. Sí. Que nació acá, que vivió en Buenos Aires, poeta, a ver, cuando digo poeta quiero decir reconocida por otra gente que uno dice, apa, ese es grande. Sí. Belén, que es la compañera de clase, lo comentó. Yo, la verdad, estaba... ¿En plena clase? En plena clase, algo que... porque una de las compañeras tiene un cierto proyecto que tiene que ver con escritores, escritoras que de alguna manera hagan relatos, de alguna manera ligados a lo biográfico, sobre la negritud. Y apareció esto, que ella tampoco lo conocía, y yo menos. Ella escribiendo esto en años, como que... ¿Qué épocas? Esto, y estamos hablando de 1908, nació y mirá, falleció en el 58. Está temprano en el siglo XX. Temprano en el siglo XX, lo cual es todavía más raro, claro. Más raro por su procedencia, sí. Mucho más raro. Épocas que por ahí en ese se podía encontrar en una calle cantando al Caruso Negro. Por ejemplo, ¿no? Podía haber pasado. La cantante se llama Patricia Robaina. ¿Cómo no? Claro, yo no la tenía. Patricia Robaina es de Cerro Largo. Exactamente. De Cerro Largo y es todo un personaje. Y después se trasladó a Maldonado, donde hizo la primer murga de mujeres de San Carlos, que se llamó Que lo parió. Sí. Una mujer muy docente, activa, también, ¿no? Docente muy activa en el rescate precisamente de lo femenino en la canción. Sí, sí, sí. Realmente ella tiene, aparte, una manera de difundir lo que hace, está bueno. Está muy bueno. Él trabajó con Leo Maslía. O sea, estamos hablando de alguien que primer nivel, no hay duda. Y el tercero de sus discos se llama... Que ha escrito, te digo, aparte, en el margen de todo eso, ha escrito cosas muy interesantes sobre los ataques de pánico. Ah, mirá. Que eso está bien de leerlo, ella, para mirá. Quienes hemos pasado por ataques por de ese... pánico, es decir, de personas que se animen a escribir sobre esos temas, también habla de cómo, claro. De cómo son, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sí. En el tercer disco del 2019 se llama Mari Morena. Mari Morena. Que no tiene nada que ver con lo que escuchamos antes de Mari Morena. No, nada que ver. Mari Morena. Ese Mari Morena es la musicalización de poemas de Virginia Brindis de Salas. Virginia Brindis de Salas nació en 1908, como dijimos hoy. Algunas sostienen que fue la primer mujer afrodescendiente en publicar un libro en Latinoamérica. ¿Ah? En Latinoamérica. Vamos hablando. Sí, sí, pesado. Pesado, ya. Pero pará, en Latinoamérica, no en Uruguay. No en Uruguay. Y además creo que no sé si fue acá o fue en Argentina. No, no, ahí le pierdo. Sí. Permaneció lo que llamaba el CIAPEN, Círculo de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores Negros de Uruguay. Pa, mirá, ¿y qué? Uruguay, que existió. Que existió levantando bandera, digamos, de la negritud, de la raza, de un colectivo, digamos, reafirmando sus también, valores, su tradición. Claro, imagínate en ese tiempo, ¿no? Imagínate. Fue amiga de Juana Ibarburú, de Gabriela Mistral, de Nicolás Guillén, ¿no? Es sí, decir, sí, gente sí, sí, que literariamente todos por tenemos favor, como, ups, aquellos importantes en su momento, bueno, ellos la destacaban a ella como precisamente importante en su en su producción de poetisa. Y vamos a escuchar precisamente de ese tercer disco, o sea, Patricia Robaina, totalmente, cantando a un tema de Virginia Brindis de Salas que se llama Los Pregones y que da cuenta de una figura que existió en algún momento, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, que era el pregonero. El pregonero era alguien al que se le pagaba, mal, por supuesto, que salían a pregonar productos, que salían a pregonar comercios, lo que a veces después se cambió hoy por un auto y una bocina y un parlante que dice compren tal lado. Bueno, en sí, ese sí, momento el pregón, aparte es una canción que tiene, es una pequeña canción para justamente difundir algo, ¿no? Exactamente. Pregonar. Y acá lo que va a cantar es sobre, digamos, y lo que va a tratar la letra es sobre esas vidas de esos pregoneros o de esa pregonera, sí, sí, particularmente, que distaba mucho de, para uno cuando lo cuenta, parece una cosa anecdótica, qué linda, ¿no? Sí, que, sí, sí, sí, sí. Que un recuerdo casi emotivo de la historia. No, es un recuerdo terrible, terrible de la historia. Y ella lo pone precisamente en esa descripción, deja entrever eso, lo terrible de esa explotación y lo terrible de ese colectivo que vivía humillado también incluso cuando se suponía que eso era una actividad para ganarse la vida. Te entiendo, sí, ¿ah? Sí, sí. Así que Patricia Robaina y Los Pregones de impresionante, toda una historia. Virginia de Salas. De que varias gentes al margen, ¿eh? Y en el margen, pero en el margen sonoro también. Totalmente, y margen, digamos, porque sí, esta sí, poetisa sí, no sí, es tan conocida. Este disco de ella no es, de Robaina, no es popular en el sentido no, de sí, conocido. Sí. Y estamos hablando de alguien, fíjate que esto que está haciendo Patricia Robaina, es decir, está haciendo una en el 2018 y capaz que esto ya tenía 80 años. Sí, sí, sí, esto tenía bastante, pues estamos hablando de del año 30, mucho, 40, 50 y seguramente la de antes, así sí, que nada, un recuerdo de una vida en la ciudad, de un fenómeno urbano, pero también de quienes pagan el precio de esa vida urbana. Vamos por ahí. Tienen los redactores, políticos o doctores, después del abecedario, cómo se venden los diarios, tu negra analfabeta, Mari Morena, todo el día jeta jeta, con pregones andungueros, en la mañana primero y por la tarde después. Días, los 31 del mes. arredre nunca, ni lluvia que te aglutine. Y si se empapa tu nuca o chapotean tus botines, adelante y pregonando como heraldo en los mitines. Y es un concierto tu anuncio de todos los diarios juntos. Maya, la, maya, la, maya, la, maya, la, maya. ¿Qué tienen los redactores, políticos o doctores? Después del abecedario, ¿cómo se venden los diarios? Tu negra analfabeta, Mari Morena, todo el día jeta jeta, con pregones sandungueros. En la mañana primero y por la tarde después, durante los 30 días, los 31 del mes. Ni lluvia que te aglutine. Y si se empapa tu nuca o chapotean tus botines, adelante y pregonando como heraldo en los mitines. Y es un concierto tu anuncio de todos los diarios juntos. Sí, siempre decimos la misma metáfora, pero es un viaje hacia personas que, bueno, esto que decías, desconocido por completo para uno. Esta mujer, una mujer afrodescendiente, como decimos en estos tiempos, pero realmente había que estar escribiendo, tener también la autoestima de decir, bueno, estoy escribiendo algo que es que a su vez está con esa capacidad de hacer una postal también de su tiempo, pero a su vez sabiendo que, bueno, que era gente que estaba descendiendo básicamente de la esclavitud. Sí, sí, básicamente. Y se trataba de eso, ¿no? Y se trataba precisamente de cómo muchas veces la liberación de la esclavitud o la posibilidad no generó lugares sociales adecuados para colocarse, sino que ahí tenemos uno de los de esas figuras que parecen un poco como romantizadas a veces, ¿no? Y que precisamente esta letra desromantiza, de decir, mire, lo que hay atrás es sufrimiento, es dolor, no es gente canta algo o hace un pregón más o menos interesante, inteligente y ¡ay, qué simpática! No, ahí lo que hay es el dolor de llevar a cuestas una vida difícil donde no tenía descanso, ¿no? Y la voz de Patricia Robaina, que me parece sublime, ¿no? Manejo de la expresividad. De la expresión de, y ella también su búsqueda como muy particular. Porque muy particular. Muy propia. Muy propia. Con una música y unas armonías y unos juegos muy propios. Ya de hecho, como usó la percusión, es muy particular. Sí. Sí. Es decir, que habla de búsquedas musicales arriesgadas muchas veces. Sí. Y con un manejo de la expresividad que es. Yo a veces cuando la escuchaba, que escuché ese disco y algún otro porque no pude parar, uno decía, debería haber habido un dúo entre ella y Lazaroff, ¿no? Sí, debería haber habido un dúo. Porque tiene una forma de expresar donde no es que estén perdiendo la afinación ni nada por el estilo, al contrario, pero hacen cosas muy raras con la voz. Sí. Las formas de expresar son muy particulares y tan particulares que no pasan, para quien lo escucha, no puede pasar desapercibido, ¿no? Totalmente. Eso es... viniendo de la vieja este Cerro Largo, el viejo Cerro Largo. ¿Cuánto hay en Uruguay de potencial ahí? Y cómo ves, esas son de las cosas que vos decís. A veces en el trabajo, por ejemplo, de una nueva condición de la mujer tiene que ver con decir, presentando cosas interesantes y ya de por sí con una identidad que no necesita ser defendida porque se defiende por la calidad. Póngala ahí que ya cuando suena se nota. Se nota. Se nota y no hay manera de evitar notar precisamente el talento, la tradición, el trabajo, el talento. Y en este programa de hoy han habido varios como ir a lugares que son bastante cercanos en el tiempo, que son de ahora. Alrededor, que andan ahí en 2023, 2020, 2019, 2000... En fin, de todo un poco. Y esto más o menos que traemos ahora va un poco más para el lado de eso, de un humor, porque es un tema medio que tiene un poco humor, pero bueno, pero en realidad este puertorriqueño. Puerto Rico hemos estado. Hemos estado, me parece, con el hermano no reconocido vocalmente de... Sí, pero pará. ¿No era de Puerto Rico? Vos te referís al cantante de que yo ahora no me acuerdo el apellido. Sí. Pero de Aires Bucaneros. Claro, y que tenía una voz que uno decía de Silvio, ¿no? Silvio Rodríguez. Roy Brown es este... Brown. Roy Brown. Yo no me acuerdo él si no es dominicano o es puertorriqueño. Estoy confundiendo los lugares. Puede ser. Habría que buscarlo para la vuelta ahora cuando volvamos a escucharlo. Sí. No, esto es básicamente una formación, una agrupación de tres. En realidad acá dice como que hermanos, pero hay dos de ellos que se llaman Joglar, una mujer que es Ile y él que se llama René. Mira. Pero en realidad aparece como hacen un rap de fusión. Él, como se autodefinen así un poco, es una fusión de diferentes. Él se hace llamar, residente, visitante, se van poniendo ese tipo de ahí está. La Ile, el no sé cuánto está. Eso es un poco la. Y el grupo es muy conocido, me parece, dentro de lo contemporáneo de esa corriente que es Calle 13. Calle 13. Calle 13 está. De Calle 13, de las muchas cosas que hay, traje una que es una canción chiquita en cuanto a cómo decir, porque aparte es hecha con instrumentos chiquitos, creo que el instrumento base que tiene acá es el ukelele, porque se llama Muerte en Hawái. Muerte en Hawái. O sea, Muerte en Hawái, ahí está. El tema no es conocido por eso, pero está, porque aparte el video termina con un asesinato de alguien ahí en una playa, pero el tema es totalmente como un humor irónico. Pero tal, lo traje un poco con ese lenguaje que se parece, me parece, bastante a ciertas corrientes que están viendo, pero tiene como otro, me parece que, otra guiñada, ¿viste? Y otra riqueza también a nivel literaria, ¿no? Sí, claro. De lo que va haciendo. Bueno, está, simplemente una grajea de algo como para terminar ahí en la mochila y decir, y vino también acá este pequeño tema, que es muy corto, aparte muy breve. Y tiene un nombre también que me parece que es también irónico, eso que se llama Muerte en Hawái. Pero es conocido, cuando lo buscas, lo que sea, que por ti. Por ti el nombre del tema. Porque va diciendo por ti todas las cosas que hago. Mira. Y bueno, vamos a escucharlo a él porque está, lo dice mucho mejor. Calle 13, Puerto Rico, año esto 2012, 2014, por ahí. Y nos vamos por ahí. Para Hawái, para una Hawái muy especial. Yo he peleado

En verdad era un conjunto de artistas muy diferentes a lo largo y ancho de Latinoamérica, pero que cantaban canciones de fuerte reivindicación de lo indígena, claro, de lo americano. Son los años 60, de que también está la Liga para el Progreso, se llamaba, o algo de eso, con los Estados Unidos de alguna manera generando proyectos progresistas en Latinoamérica, pero que en verdad estaban ayudando también a erradicar la cultura indígena. Claro, ¿no? Claro, bajo esa idea de modernicémoslos, también era borremos las huellas de eso. Y había una serie de artistas que estaban precisamente a favor de levantar la cultura tradicional y de ponerla en juego. Una de esas figuras fue esta cantante que se llamó Amparo Ochoa. Claro, ¿no? Amparo Ochoa. Una mujer... Muy particular, con un tono de voz muy particular, porque ella reproducía cantar... Amparito. Claro, Amparito. Como ella reproducía en su cantar las formas tradicionales de cantar, ¿no? Entonces tenía una cosa, un tono de voz muy particular. Una amplia discografía, siempre hablando sobre la desigualdad, sobre los problemas de los campesinos. Y no había estado en el margen para nada. No había estado en el ni margen. Mencionada. Tampoco. Ni mencionada, no estuvo ni cerca. Ella se concebía a sí mismo con una tarea militante, no cantaba por cantar. No cantaba por el gusto de... Bueno, tema conocido, ¿no?, de ese tiempo, ¿no? Claro, es un tema de militancia. Esto hay que cantarlo porque hay que generar conciencia. Hay que generar conciencia y toda la... Claro, claro. Lo que se esperaba. Se la suele recordar por una versión muy recordada, Maldición de Malinche, con Gabino Palomares, que fue Gabino el autor. Y hay una versión de ella que es como, en algún momento fue como un himno precisamente, ¿no? Maldición de Malinche, contra el avance norteamericano en términos de cultura, en términos de medios de comunicación, etcétera, en términos económicos. Frente a eso, claro, ese tema era como... Bueno, unido con lo otro que te habías traído con otras cosas, lo de España, es decir, las minorías son abusadas en el sentido o que son negadas. Que son negadas totalmente. Acá hay una versión de los Sucará también. Versión de los Sucará de Malinche, Maldición de Malinche. Y de hecho creo que en toda Latinoamérica hay no sé cuántas versiones de Del ese mar tema. Los vieron llegar. Del mar los vieron llegar. Y una cosa de esos años, un poco después, en realidad en el 72, la otra vez vi justo el video de que, por ejemplo, Marlon Brando, le dan el Oscar. Y no lo recibe. No lo recibe y envía manda a una representante India. De un pueblo indígena. Exacto. A decir, mirá lo que están haciendo, miren, y se lo manda a decir en el medio del Oscar. En el medio del Oscar. De la Academia. Exactamente. Sí. Lo amaron a Marlon Brando en ese momento. Y otros lo querían matar. Claro. Pero era Marlon Brando, ¿no? Era Marlon Brando. Hay una serie de discos de ella, tres, que se llaman. El primero salió en el 74, que se llaman El Cancionero Popular. Uh-huh. Y en el primero de esos temas está. Este tema, que es el que vamos a escuchar, que se llama El Barzón. ¿Qué es el Barzón? El Barzón es la pieza que une a los dos bueyes cuando se usan para ararlos. Para arar. Eso que van como enganchados uno al otro, es el Barzón. El Barzón. Para ejercer la fuerza. Eso. Sobre que más bien lo que hace el Barzón es que permite que uno los guíe a los dos. ¿Sabes qué? Sin que ninguno se vaya. Parece mentira, La semana pasada estuve en una cosa que era de mitología, leyendo sobre etimología. El bardo todo, ¿viste? Que está. Bar está esa raíz. Bar para nosotros. Es el bar. Es el bar de ¿Y qué tomar, es el bar en el sentido de lo que divide en dos algo? Bueno, y acá están los dos bueyes. El barzón es eso. En este caso es una pieza que lo que hace se pone entre los bueyes. Que el mostrador, por ejemplo, en el bar es el mostrador, bar. El bar. En inglés el bar es el... Es eso. En este caso lo que hace el barzón, y por eso su importancia, es que cuando uno pone los bueyes a arar, los dos van juntos. Ahí va. No es que uno se va para un lado y otro para el otro, sino que efectivamente los usa a los dos juntos. Todo fundamental. Y ella, una de las cosas que va a decir es, se me rompió el barzón, ¿no? Claro. El equilibrio. Sí, y sobre todo seguí sembrando, y se me rompió el barzón y seguí sembrando. Y seguí sembrando, ¿no? Sí. Se puede captar. Y es bien interesante todo el tema, porque ella lo hace no desde quien cuenta lo que pasa el campesinado, sino como una voz campesina que habla. Sí. Entonces tiene algo de lo cotidiano, de algo que puede ser vos. Muy cotidiano. Es tu herramienta de trabajo. Que implica una explotación. Vean toda la letra para ver eso, y de alguna manera me parecía que coincidía mucho con la versión de el tema Patricia se llama Robaina. De Patricia Robaina. El tema que vimos. El tema que escuchamos recién. Los pregones. Sí. Una parentesco. Un parentesco con pueblos que de una u otra manera han padecido, y gente que ha padecido precisamente situaciones terribles de manera cotidiana, sistemática. El tema se llama El Barzón. Y el tema se llama El Barzón. El Barzón, ¿verdad? Que es Tiene, ojo, tenía otra divina que a mí me encanta, que se llama El Juego de la Vida, que uh-huh. dice, en esto de jugar a la vida, a veces duele. ¿No? Sí. Divina letra, porque además habla desde un lugar muy poéticamente divino de alguien en su vida cotidiana y la ansiedad que tiene y cómo genera dolor algunas cosas que espera, que no espera, que se dan, que no se dan. En esta vamos a escuchar este otro, que es El Barzón, donde una voz campesina cuenta las mil y unas peripecias y explotaciones que sufría el campesinado. Totalmente. Y otra vez las mujeres, en el sentido de toda la producción de mujeres que actualmente es cada vez mayor y la que se conoce, que hacen buena, como quien dice, anclan bien en lo cotidiano. Muy en lo cotidiano. Como que decir, de lo cotidiano, de la vida cotidiana, pinta como es a tu comarca y pintarás el mundo. Sí, sí. ¿No? Como, a mí siempre me acuerdo de Emily Dickinson, aquella. Claro. Nunca salió de la casa, pero su poesía es una riqueza como viajando. Impresionante. Bueno, el margen en realidad tiene mil aeropuertos que son las que están acá en el estudio. Yo era que es Amparo Ochoa y su particular forma de cantar haciendo el Barzón. El Barzón. Cuando llegué a mi casita, me decía prenda amada. Ante el maíz que te tocó, le respondí yo mi triste. El patrón se lo llevó por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre, y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia que ya no tiene calzones, y yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Tiene una, es encantador. Es encantador. Porque como ella lo hace con una... Es duro, pero a su vez con una gracia. No, porque ella tiene ese tono de voz muy particular, que sí. Es el tono, digamos, popular, popular. De cantar. Vean la música, esos violines que raspan, sí. ¿No? Que uno pero después dice, que te acostumbras, entras en el juego ese. Y es parte de la música tradicional latinoamericana, no toda está hecha con instrumentos que tienen que ver con la música tonal, y aún los que sí, un violín, no siempre se tocan de la misma manera, sí, popularmente. Sí. Eso se nota. Tiene ese cambio de ritmo bien, bien impresionante, ¿no? Donde a veces primero habla del barzón, no sé, y luego adquiere un ritmo muy particular. Va, sí, a veces, ¿no? De medio declamando y después vuelve el estribillo ese. Y hay una cuestión de lucha en la vida, de algo así como el salmón que va contra la corriente. Sí, y además a pesar de todo, con toda esa explotación, ¿no? Donde sí, está sí. En las peores condiciones, la dureza, claro, todas las peores condiciones de trabajo, además todo el fruto de su trabajo se lo lleva el patrón, que le dice, bueno, igual tenés esto para sembrar, pero básicamente está sembrando para mí. Hay un concepto que está viejo como el mundo también, de la deuda. De la deuda. De estar en deuda. Sí. No es que decir estar en deuda, que bueno, en Latinoamérica es tan conocido, pero era, ponerle en el mundo romano, era igual. Era igual. La otra vez veía, adictus básicamente es un deudor. Claro. Y de la esclavitud es una especie de deuda. Estás en ese lugar porque sí, de alguna manera me perteneces. Así es. Pero lo describe con una cosa... No, lo de la letra está muy bueno. Bien hecha, con ese juego de personajes donde a veces habla ella, a veces habla el patrón, a veces habla el esposo. Ella hace todas las voces. Y no es que haga voces, simplemente... La canción interpreta la todo. La canción interpreta todo y es increíble cómo, a pesar de un ritmo que parece monótono, ella encuentra la forma para que la expresividad no sea monótona, ¿no? No, entonces se encuentra al, como distintos tipos final de matices. Cambia la conjugación del verbo porque va diciendo, me pasó esto ahora, es en presente, ¿no? Eso. O es un pasado muy reciente. Muy ahí. Se me rompió como diciendo, mira, se me rompió recién. Y después termina diciendo, pero nunca dejé de sembrar. Nunca dejé de sembrar. Que ya tiene un tono como diciendo, mi vida es así. Mi vida es así. Mira que esto no es de ahora que te lo cuento. Pero yo sigo sembrando. No, es lo mete al final nomás. Sí, me pareció muy bueno. Muy bonito, muy interesante el tema de eso, de una mujer que no había estado y que está en el margen. Sí, está en el margen, sin duda. De hecho, los personajes de su canción. Todo. Y de hecho, toda la música de ese tiempo, de este perfil, está en el margen, ¿no? Es decir, no es una música que sea la que se escucha habitualmente, no ha quedado en digamos, sí, conocimos Maldición de Malinche, pero sí. Tampoco es una canción que uno diga... Y viste que eso también está... uno cuando empieza a pensar un poco, a decir, cómo, pese a todo, vos decís... Hay todo un discurso que trata de validar que determinados lugares son los que supuestamente es lo que ponele, lo que se escucha. Ponele. Lo que se escucha. Y en realidad que... después entras a ver que cómo la gente en general eso se da maña para hacer redes de cosas, de decir, escuchaste esto, escuchaste esto. Exactamente. Por eso nosotros, con el tema del margen, lo que nos gusta es simplemente compartir nuestra práctica, sí, nuestra experiencia, es decir, mientras nosotros buscamos, lo que estamos haciendo es de alguna forma compartir ese asombro mientras vamos desenterrar cosas que sirve como difusión de algo. Exacto. Pero no por decir esto es lo bueno o esto es lo... No, nos pasó esto buscando. No, claro. Son la lista de las 1000 canciones que ustedes escuchan antes de morir. No haga lo que quiera. Ni siquiera se trata de la mejor canción de Amparo Ochoa, ni que Amparo Ochoa es la mejor. No, nada de eso está en nuestra cabeza. Nuestro gusto es solamente como quien junta piedras en la playa y dice, ¡pah! Claro. Me quedo con esta. Y uno sabe que la piedra quizás no es tan buena, quizás tenés claro. 300 así. Pero viste que acá es única. Tiene un colorcito, veta que no tienen las otras. ¿Quiénes saben muy bien de ese juego? Los niños. Los niños. Y hay algo de eso, ¿no? De encontrar esas cosas que uno dice... Mira, esto vale la pena rescatarlo por esto, porque tiene 3 poritos más que la otra, viste que tenía 2. Mira, viste que acá está más gastada. Bueno, entonces es eso, es como encontrar esas piedritas que tal vez forman un mosaico, tal vez no forman mucho, tal vez se complica el formar el mosaico, pero es eso, encontrar cosas que algunas estaban cerca y una no las vio. Y otras son rarísimas. Porque si alguien no me dice, mira esa piedra ahí, yo no la he encontrado. ¿No? Por eso sean bienvenidas y bienvenidos a las playas perdidas. A playas perdidas que en realidad son playas asombrosas porque guardan tesoros ocultos. Guardan que probablemente no valgan nada. No valgan nada, posiblemente no. En el mercado de cambio, en Wall Street no cotiza. Esto no cotiza mucho. Pero, insisto, nosotros no tenemos esa idea de... Hay que hacer que la gente entienda que esto es importante. En verdad lo que nos gusta es compartir, como viene el niño con... Sí. O el perro trae un ratón. En eso he visto también, ha habido una evolución en generaciones más jóvenes y todo, en algunos, en varios que tienen como esa desconfianza de decir... bueno, si lo conocí por alguien que me lo presentó, conocí tal cosa por alguien que ve. Y no me importa que venga de un lugar que no sea como autorizado. Exacto. Eso... Porque generalmente, y esto es lo que pasa, por ejemplo, a veces ve algunos programas y cosas que, primero, solo hablan bien de lo que muestran, ¿no? Es decir, este excelente cantautor que... Pongo esta voz para ridiculizar, porque de solemnidad, este cantante maravilloso que impactó en algo que está patrocinado, por decir. Exacto, que porque con esta harina está cocinado. Es lo mismo. Y por otro lado, cuando uno dice, mira, ¿a quiénes conoces del rock? Ah, sí, conozco a este. ¿Quiénes son? Todo lo que la industria te dijo que tenías que conocer. Sí, cual no quiere decir que sean malos. Yo no estoy diciendo, no, desconozcamos esto. No, pero capaz que hay más gente, capaz que hay otras cosas que estaban ahí y uno se pasó de largo porque le dijeron que si uno repite ese nombre, entonces todos van a decir... Mirá cómo sabe. Una estrategia. Hay un tema de aceptación del grupo, ¿no? Pero además es una estrategia que uno usó cuando era adolescente, ¿no? Sí. En clase decía, lo que pasa es que Habermas, y en verdad uno no había leído nada de Habermas, ni de Foucault, ni de nadie, pero tiraba esos nombres en una conversación. Y claro, era parte de ganarse el ambiente, ganarse la muchacha, ganarse hasta el profe. Y en el ambiente así medio, también aprenderse la pronunciación. Claro. Si es por ejemplo, en la música, decir las cosas en un inglés, que a veces es más realista que el rey. Y que a veces la verdad no importa porque no entiendo un poco. O sea, de esa me acuerdo siempre de una que era... algunos que se habían pasado con el tema de la tecnología, que es porque tenés un tal cosa. Claro. ¿No? La tecnología que venía, estaba bárbaro, hace unos 20 años, 20 y pico de años, venían ciertas novedades. Entonces, el CD-ROM, que el ROM, CD-ROM, aparte es Read Only Memory, es solamente lee, ¿no? Exacto. Pero es ROM. Entonces había alguno que decía el CD-ROM. CD-ROM. Que vos decís, sí. No tiene. Bueno, pero es más realista que el REM. Ya lo decís. En España quedó el vídeo. Que vos decís, sí. No, la segunda ahí no la veo. Me parece que no. Sí. Ellos dicen vídeo. Vídeo. ¿No? Sí. Entonces está, esas cosas que van quedando de formas de pronunciar que en verdad no. Digamos, pero no vale pero está, y esa nuestro gusto es solo difundir, no es nada de otro punto más que difundir memoria y asombro. ¿Qué memoria? Y esa que a veces perdemos de vista, esa que me acuerdo de fulano, o esas cosas que esto yo no lo tenía ni de cerca, ¿no? Es como esas cosas que uno encuentra a veces en las ferias de chucherías, ¿no? El rastro en España, o la feria de pulgas, o la feria de Tristán Narvaja, esas cosas que uno dice, mirá esto, esta moneda. ¿Te puedo dejar una picando para el próximo programa? Que antes de venir para el programa de hoy, me quedé ahí. Me quedé asombrado porque no tenía ni idea. Lo que se considera uno de los primeros discos de rock en Paraguay. ¡Apa! Que cuando entré a ver todo ese mundo decía, claro, una minoría realmente muy particular en Paraguay, muy cercano en el tiempo porque es del 83. Y seguramente nadie que haga la historia del rock. No, y para el próximo programa viene ahí una cosa y yo decía, rock paraguayo. No, y esa cosa que uno... que nace la historia rock seguramente no va a citar el primer disco en Paraguay. Nunca había sentido nombrar claro, esas cosas. Pero cuando ¿no? me puse a escuchar, de buen nivel, buen nivel todo. Mario, esas cosas que nada, que valen incluso por el momento, ¿no? Por esa cosa de, vos, ¿en serio? Mirá. Yo recuerdo, pasamos acá a Gabriela, la primera cantante femenina de rock argentino. Sí, perfecto. Y decía, el tema no es grandioso, no va a pasar a la historia. La que estuvo en Japón, aparte. Ahí está, y el tema no va a pasar a la historia. Mire, no va a pasar a la historia. Pero tiene esa seña, esa marca de... fue la primer mujer que cantó en un escenario donde estaba algunos argentinos como León Gieco y había otra gente y uno dice, los otros no me lo tenés, pero ella no la tenés. Y capaz que no es el nombre, no es el nombre. No estamos en mire lo imperdible. ¿No le entretiene descubrir una piecita del puzzle que es rara? Bueno, a nosotros sí, nos gusta esas cosas. No, por eso tenemos esta cosa un poco psicótica de que, bueno, pasamos de, ¿no?, de Amparo Ochoa, no sé, podemos ir al cool jazz y después las frases esas que muchos lo dicen, pero dicen todo, es como la vida misma. Como la vida misma, mire, las cosas se juntan y van pasando y hay de todo. Hay de todo ahí mezclado pero se vive con normalidad. Y es como la heladería, todos los sabores vienen bien. Todos los sabores. Algo tienen. Y bueno, y en esa mezcla que aparentemente no era muy recomendable para el programa, llegamos al programa 166. O sea que queda tanto material. Y en realidad ellos se van encontrando y nos fueron acostumbrando a que rodara naturalmente totalmente que estuviera John Lennon sin tocando prejuicio. Al lado de un músico paraguayo sin prejuicio, sin decir no, este género no, ¿sabés? Porque esto no, mire, no tenemos la única regla es nadie conoce, ninguno de nosotros dos conoce lo que trae el otro, esa es la regla. Trae lo que quieras, porque no se trata de la música. Se trata de las historias alrededor, se trata de lo que recuerda, se trata del momento, se trata de cómo la historia, la música, lejos de ser meramente sonido, está atravesada de historia social. Bueno, a veces tenemos más de esa historia, a veces tenemos menos, pero siempre está atravesada de algo. Bueno, nada, vale la pena eso y ver cómo se pegotea la música. ¿Cómo se pegotean y cómo pueden comunicarse con nosotros? Si quieren comunicarse es a través del mail, por ejemplo, si quieren escribir va a ser extenso, que es flojisto, producciones@gmail.com. Exacto. Flojito con G. Con G. Y si no, el Facebook del programa, que es fácilmente encontrable. Nosotros subimos siempre todos los miércoles, a veces nos podemos desfasar un poquito, pero si no, siempre los miércoles estamos subiendo material, subimos la lista de los artistas y los temas, para que ustedes puedan buscar lo que quieran a partir de ahí, como hacemos nosotros cuando tenemos un nombre, seguimos buscando. Están dando muy bien, está buenísimo. Y te lo digo, los discos también. Los discos del margen. Discos que te rompen la cabeza. Eso mismo, discos que te vuelan la cabeza. Que te vuelan. Dos discos por mes, la primera y la tercera semana, publicamos algunos de los discos de los que, si no hubiéramos hecho eso, tendríamos que hacer programas especiales para meter todos los otros temas que nos gustan de esos discos, de artistas que hemos traído. Hasta ahora tenemos el de Eva Cassidy, el de Tremendo. Secos y Moleados, y el de Pez, aquella banda japonesa. La banda japonesa, te voy a decir que me quedé totalmente encantado con todo el juego que tiene, la presentación. La advertencia de lo que provoca escucharla. Porque realmente es un ritmo incansable. Sí, sí, sí. Son tipos tocando todo el tiempo a un ritmo muy de ska, si se quiere. Sí. Pero con una cosa donde ellos, es más, le llaman. El disco se llama Samurai Jazz estándar, digamos. Ellos hacen estándar, pero lo que hacen no se parece a nada que usted haya escuchado. Nada. Está todo bueno. Y los fines de semana siempre algún link de alguno de los temas que hemos escuchando. Comentamos cosas que nos pasan a nosotros. Tiramos de nuevo. Prácticamente todos los días o día por medio aparece algo en margen algo por ahí. Que ustedes pueden aparecer por ahí. Y se van sumando. Si ustedes ponen el margen sonoro googleando, van a aparecer muchas cositas. Sí, sí, hay muchas piedritas en la playa. Muchas piedritas de la playa. La playa es grande. La playa es grande. Todavía falta de todo. Y ya me descalcé y llevo las chacletas en la mano. Exactamente. Así que ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Y nada, decirles que esperamos que podamos de nuevo reencontrarnos en el siguiente programa, que como siempre lo pueden escuchar cuando quieran, porque no depende de la época ni de nada. Son atemporales en cierto sentido, porque tiene que ver con eso, con artistas que también de alguna manera se pueden escuchar hoy, dentro de 3 meses, que tenemos a dos radios que precisamente son radios amigas que retransmiten aleatoriamente distintos programas, La Zurda y Radio Uruguay Online, que precisamente en vez de hacer una secuencia, permiten que todo siempre esté girando y que de nuevo vuelva. Así que nada. Hasta el próximo encuentro, hasta el próximo viaje y, como dice, buena música para todos. Nos vemos, un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.